17 minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con, bueno, pues la noticia desafortunadamente con la que abríamos esta edición de la mañana. Ya les decíamos que íbamos a ampliarles esa última hora que hace referencia al incendio que se ha registrado esta madrugada a las 2:35 minutos. La llamada de emergencias se producía en la calle Moreno de Mora, el bloque de viviendas situado justo frente a la policía local, que además ha tenido una rápida y certera actuación. Ahora hablaremos de ello. Vamos a conversar con los bomberos de nuestra localidad, en concreto con el jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno, para que nos hable de este suceso en el que, como le decíamos, ha perdido la vida una mujer de 52 años a causa de ese incendio. Pepe Moreno, buenos días. Buenas, Juan Carlos. Como decimos, bueno, pues incendio que se registraba esta madrugada, en concreto a las 2:35 minutos, os llegaba esa llamada. Y, bueno, pues en uno de los pisos situado en el bloque justo frente a la policía local, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Coméntanos un poco cómo se ha desarrollado esa actuación y, bueno, como decimos, confirmar los datos de cuándo se producía y creo que, bueno, pues los primeros en actuar además los propios agentes de la policía por la proximidad, ¿no?, del lugar. Efectivamente, sobre las 2:35, como tú bien has dicho, pues se recibe una llamada de un incendio primero. En principio la llamada fue para una apertura de vivienda con peligro, pero la apertura de vivienda se convirtió en un incendio de vivienda con peligro, con persona atrapada, una persona atrapada. Mientras que el trayecto de bajar los bomberos, pues la policía local, la verdad, como siempre, ¿no? La coordinación ha sido muy buena y vio dónde estaba, qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que estaba ardiendo de la vivienda, y ayudó a todos los vecinos a evacuar el edificio, los pisos superiores y los inferiores. No había nadie, las dos viviendas inferiores no había nadie, estaban fuera de viaje los propietarios, y bueno, la verdad que muy bien por parte de los vecinos, de la policía local, que hicieron su trabajo muy bien. También que el hueco de escalera que podría haberle cerrado el paso, pues al cerrar la vivienda afectada, no se inundó de humo el hueco de escalera y pudieron salir perfectamente. Así que hubo una actuación, como decimos, hubo una actuación previa por parte de la policía. Estoy hablando de la evacuación. Sí, sí. Luego entramos, cuando llegamos nosotros, los bomberos, pues efectivamente pusimos dos líneas de ataque, una línea por la puerta principal de la vivienda y otra línea por las ventanas exterior, que por eso las llamas no han salido por las ventanas, porque por las ventanas coche escala, como nos dijeron que había personas atrapadas, pues con el coche escala para hacer el rescate, pues bajó, y como ya teníamos la noticia de que por tan mala suerte había una persona fallecida, pues ya nos dedicamos a lo que es la extinción del incendio. Mm. Aproximadamente, pues ha durado la intervención una hora. Lo que pasa que con estas cosas, pues hay que esperar la policía judicial, el forense y todo lo demás, y entonces pues se ha alargado toda la madrugada, ¿no? Pero la intervención en sí ha sido una hora aproximadamente. El origen del incendio, que parece estar en el fondo de la vivienda, en una habitación que era el dormitorio de la persona fallecida. Efectivamente. El origen, no podemos estar en fase de investigación y no podemos, no sé de qué ha podido pasar ahí. Así que iba a preguntarte también por eso, precisamente por las causas que están ahora mismo bajo investigación. Exactamente. La Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil, pues es la que está, lleva este tema, y la verdad que nosotros ahí, nada, no. Sí, por supuesto, no se entra ahí. Hasta... O sea, claro, claro. Ya decimos, eso sí, se originaba el incendio al fondo en el dormitorio de la persona fallecida y a partir de ahí, bueno, pues imagino que se ha ido extendiendo a todo el piso, ¿no? Toda la vivienda. ¿No? Toda la vivienda, exactamente. Nosotros, para poder luego desalojar toda la vivienda llena de humo, pues tenemos un turboventilador de presión positiva. Y es la que nos ayuda a evacuar del humo todo lo que la zona afectaba. Efectivamente, lo pusimos y entonces pues en un 5 o 10 minutos pues desalojamos el humo de la vivienda y ya vimos lo que no queríamos ver, ¿no? ¿Las llamas que habían afectado a todo a toda la vivienda o era más una afectación de humo? No, la llama el dormitorio nada más. Pero sí que evidentemente a partir de ahí, bueno, pues el humo que ha afectado a toda la vivienda y a partir de ahí no hay demasiada afectación al resto del edificio, puesto que se actuó desde el principio certeramente, como decíamos, cerrando la puerta y evitando que se extendiera ese humo a todo el bloque y además facilitando lo que fue la evacuación, ¿no? Exactamente, perfectamente. Ha actuado perfectamente y no se ha puesto en peligro, en riesgo la vida de los vecinos, ni la policía local llamó puerta por puerta. Es más, había dudas sobre una casa de vecinos colindante con la vivienda afectada y tuvimos que forzar la puerta, forzamos la puerta para registrarla y comprobar si había alguien y los vecinos estaban fuera, con los familiares, ¿no? En total estoy viendo por aquí la nota que nos llega, además, última hora por parte de los propios bomberos, el servicio de prensa apunta a un total de 12 personas, ¿no?, que han sido evacuadas y trasladadas por los servicios sociales. Además, hasta el Hotel Ocurris. Exactamente. También por parte del ayuntamiento, pues servicios sociales y con la psicóloga ha estado perfectamente atendiendo a toda la familia y sobre todo a la familia directa, a la hija y a la nieta. Porque ese dato también hay que apuntarlo, en la vivienda residían tres personas. La mujer fallecida de 52 años, su hija de 26 y su nieta de 8, ¿verdad? Efectivamente, sí. Afortunadamente, las dos personas más jóvenes, pues pudieron ser evacuadas sin que hayan sufrido daños, ¿verdad? No, daño ninguno. Ni ella directamente, ni los vecinos tampoco. Bueno, pues ya decimos, eso sí, desafortunadamente no se pudo hacer nada por la mujer fallecida, porque bueno, cuando ya fue localizada desde el principio, ¿no?, por la policía, pues ya, como decimos, ya estaba sin vida, ¿no? Exactamente. Bueno, pues las labores de los bomberos, que como decimos, se prolongaban durante una hora, y bueno, pues la extinción de las llamas, que por tanto fue rápida y más que nada, imagino, ¿no?, el tema del humo, ¿no? Sí, del humo y la temperatura. Darte cuenta que nosotros hemos estado allí aproximadamente de 500 grados en ese dormitorio, sofocándolo. Así que desde esta madrugada, por tanto, la actuación se ha prolongado más tiempo por ese motivo, ¿no? No, el motivo, ya digo, que la intervención ha durado 60 minutos, no más. Luego, posteriormente, porque es un protocolo que hay que guardar y nada más. Veo como datos que se han utilizado 1.500 litros de agua para completar la extinción, un total de 6 bomberos, ¿verdad? ¿Habéis actuado? Exactamente. Con un vehículo tanto en el exterior de escala, como nos decías, como dos de apoyo y la propia actuación interior en la vivienda, claro. Exactamente, sí. Bueno, pues son los datos, ya decimos, en relación a este incendio que desafortunadamente se ha cobrado una víctima en nuestra localidad esta madrugada. Creo que Pepe, además, tiene junto a ti a la jefa de zona del consorcio de bomberos aquí en Ubrique, la zona de Jerez, María Jesús Palacios, ¿verdad? Sí, sí. Sí, está aquí al lado mío y la están llamando por teléfono porque no paran. La están, sí, se pone en un momento. Porque también ella, cuando hay un siniestro de estas características, pues viene a informarte a ver y cómo ha ido todo el desarrollo del trabajo. Una cuestión sobre el edificio, como expertos en la materia y además imagino que con los servicios técnicos del propio ayuntamiento habéis constatado que no tiene ningún tipo de peligro, digo, para que puedan volver sus residentes. Sí, efectivamente, esta mañana, pues, tanto la parte visual mía y mis técnicos, mis jefes, que por eso está aquí también María Jesús Palacio, hemos visto que no ha sufrido nada, tan solamente cuando hay un incendio de vivienda de estas características, lo que se despega es la bovedilla. La bovedilla, pues prácticamente, pero lo que son vigas y estructuras del edificio, no han sufrido completamente nada, nada. La bovedilla, pues prácticamente con la temperatura coge, estalla, se desprenden del techo, pero nada más. A esta hora de la mañana, faltan unos minutos para alcanzar las 11 de la mañana, todavía los residentes en el edificio no han vuelto, no han podido volver. No, pero dimos la orden. Nos preguntaron a las 7 de la mañana y prácticamente podrían haber vuelto a las 7 de la mañana. Lo que pasa que porque estaban en el hotel, y para que no darle otro mal rato en regresar a su vivienda, lo han dejado para cuando ellos quieran. Cuando ellos quieran pueden volver tranquilamente, que no hay ningún peligro de estructura ni de nada. Pues si quieres, te paso María Jesús Palacio, que vamos, está por aquí. Pues completamos la información, Pepe, si te parece. De acuerdo. Te agradecemos que nos pases, como decimos también, a María Jesús Palacios, la jefa de zona del Consorcio de Bomberos en esta área de Jerez. María Jesús Palacios, buenos días. Sí, hola, buenos días. Como decimos, bueno, pues también se personaba usted en nuestra localidad a raíz de las noticias, ¿no?, que le llegaban, y para, bueno, pues también, comprobar las actuaciones que se desarrollaban por parte de los bomberos. Sí, exactamente, vamos, ya el jefe de parque, Pepe Lluce, os ha comentado todos los detalles de la intervención, y bueno, yo me he desplazado también, bueno, por colaborar y por ver un poco la actuación en persona. Evidentemente una tragedia con el fallecimiento de esa persona, pero bueno, pues sí que destacar al menos, eso es muy importante también, la colaboración de los cuerpos de seguridad, en este caso la policía local, por ejemplo, y los bomberos, como han tenido una rápida y certera actuación, ¿no? Claro, exactamente. O sea, bueno, habría que destacar realmente dos cosas. O sea, primero, lo que es la colaboración, incluso la coordinación entre los distintos dispositivos, policía local, nosotros y, bueno, ya todo lo que han ido interviniendo luego, como Guardia Civil, la Policía Judicial, en fin, todos los cuerpos que han ido interviniendo, la colaboración y también la actuación, en el sentido de que policía local fue los primeros que llegaron. De hecho, bueno, es que por cercanía están más cerca, digamos, del lugar de la intervención, y gracias a la buena actuación que tuvieron ellos, en el sentido de que vieron que había un incendio, comprobaron que había un incendio, pero dejaron las puertas tanto del dormitorio como de la vivienda siniestrada cerradas, que son muy importantes, esa es una labor preventiva muy importante, en el sentido de que evitaron que el humo enseguida se propaga tanto por el resto de la vivienda como por el hueco de escalera, pues evitaron esa propagación del humo y evitaron que se afectara otros pisos aparte del siniestrado, digamos. Entonces, eso es de destacar también la evacuación sin incidencias de todas las personas de los pisos superiores, porque sí hay que tener en cuenta que si hay un incendio en una vivienda, los pisos a los que van a ir el humo son a los que están encima de esa vivienda, es decir, por ejemplo, en este caso el piso siniestrado hace un segundo, los pisos por debajo no corren ningún tipo de peligro por el incendio, ya que no el humo va a ir para arriba, no hay problema, esas personas se pueden quedar perfectamente en su vivienda. Incluso las de los pisos siniestrados, si ven que el hueco de escalera está inundado de humo, que no ha sido el caso, pero si ven que ese hueco de escalera está inundado de humo, tienen que permanecer en su vivienda, que es el lugar más seguro. Es mucho más seguro estar en tu vivienda que estar en el hueco de escalera inundado por humo. Entonces, la verdad que hay que agradecer eso, el trabajo de todos los intervinientes y el trabajo de los la evacuación de los vecinos. Uh-huh. Rápida evacuación en pocos minutos y de un total de 12 personas, ¿verdad? Exactamente, y sin ningún tipo de afectado, vamos, los servicios sanitarios tuvieron que atender a nadie ni hubo ningún tipo de problema en lo que es la evacuación. Como ha comentado el jefe de parque, la vivienda está perfectamente, no tiene ningún tipo de daño estructural y y se pueden habitar el resto de los pisos del bloque, digamos, no hay ningún tipo de problema por la habitabilidad. Pues es precisamente un aspecto por el que le iba a preguntar, como experta además en la materia, y por tanto ya el regreso depende de los propios vecinos, como decimos, al menos sí que el edificio no ha sufrido en su estructura y por tanto, además teniendo en cuenta, ¿no?, ese protocolo que se ha seguido perfectamente del cierre de puertas y que no se ha extendido el humo, bueno, pues como decimos que los daños y la incidencia en el resto del edificio ha sido mínima dentro de lo que cabe, ¿no? Exactamente, sí, sí. O sea, lo que ha quedado afectado por el humo y por lo que es el fuego en sí, el humo es el dormitorio donde se ha iniciado el fuego. El resto de esa vivienda queda afectada por el humo, porque es verdad lo que estamos comentando, que es que el humo se propaga con muchísima rapidez. Entonces, simplemente al abrir ya la puerta de la vivienda para nosotros actuar en extinguir el incendio, ya hace que se propague por el resto de la vivienda, pero lo afortunado es que no ha cogido ni el hueco de escalera ni ningún otro de los pisos. Entonces, la verdad que es una tranquilidad actuar así. Pues las palabras de María Jesús Palacios, que es jefa de zona del Consorcio de Bomberos en este área de Ubrique, en concreto de Jerez. Le vamos a agradecer también, por supuesto, que nos haya completado la información junto a José Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos. María Jesús, no sé si hay algo más que apuntar. No, por mi parte la verdad que no. Todos los datos que ha dado tanto el jefe del parque como yo creo que la verdad que nada más. Pues destacar la rápida actuación además de Policía Local y Bomberos. Y lo dicho, agradecer vuestra presencia a través de los de este medio y toda la información que nos habéis ofrecido. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días. Lo dicho, las palabras de María Jesús Palacios, jefa de zona del Consorcio de Bomberos en nuestra área, y también les ofrecíamos los datos de lo que ha sido la actuación de los bomberos en ese incendio que se producía esta madrugada en nuestra localidad por parte del jefe local, Pepe Moreno. Nos vamos a quedar aquí, como decimos, con esta última hora en cuanto al capítulo de la actualidad local, y enseguida vamos con más contenidos en la mañana.